ya no soy nada para ti. Nala, ¿y por qué me abandonas, tonta? Y bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otro sendero. Te perdono. Vivir sin ti. Sé poder oír que soy el perdedor. Pero te quiero, amor mío, amor mío. Has conseguido darme el golpe donde duele más. Amor mío, amor mío, apretaré los dientes. Amantes a la antigua que suelen todo

por el bulevar de los sueños rotos. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perro que le dan educación. Una

Perdona por tu amor. Vuelve a mí, ya no tengo otro sentido. Te perdono tu amor. Cobardía, me fui de ti, por culpa mía, por egoísmo, ya te perdí, por cobardía. Un día no estoy feliz. Ahora quiero hablar con alguien que tenga razón. Thank you.

todas estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti. Pero de pronto veo venir, es el casero que me trae nuevas de ti. De tu maleta sacaba esta carta que me era feliz. Ahí en el buzón está mi corazón, porque llegó el casero. Ya no podía soportar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí. Oye, si eres en tu casa, oye, en cocina, vaya, no pienso quedarme aquí. Por así podré vivir pensando siempre que te tengo aquí, porque llegó el casero. Vaya,

tanto. Será que habrá encontrado otra mujer. Ya no es el mismo. Tu indiferencia la siento por las noches. Rechaza mi presencia. Amiga, no será que has deseado la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina te ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Te entrega todo, todo se lo di. Intenta un modo, no es posible que te pueda querer más. Pensando así lo perderás. Si fiel se va, lo serás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido, tu consejo. Thank you. consigo olvidar. Vamos a la intimidad,

Tu boca, es que tu imagen es el niño, sola, y esa es la historia. Thank you.

Pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Tiene principio y no tiene fin. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Ay, la ra, ira, la ra, ira. Cosa que me lo cuides muy bien, Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Ay, la ra, ira, la ra, ira, la ra, ira. Te invito a brindar por ella, que los amores se marchan y los amigos nos quedan. Pero ¿quién ibas a decirlo? ¿Qué cosas tiene la vida? Viendo tantas mujeres, y tomar a la misma. Estoy interesada y la traeré, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de piel. Estoy entre la espada y la pared, entre el amor de amigo y el de mujer. Si ya no vuelvo a verla, la perderé. Si sigo junto a ella, lo pierdo a él. Estoy entre la espada y la pared.

ser. Has de ver que mi amor no es sincero. Y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, lloraré, lloraré, lloraré. Thank you.

imposible mirar el pasado y dejar de pasar. Te quiero prohibir, siempre ser de cero. Te dije esa noche, no he visto más. Una noche de culpa es una noche loca. Deje tus besos y olvide tu boca. Manche tu imagen en la tina sola. Y hacer la historia. Una noche de culpa es una noche loca. Deje tus besos y olvide tu boca. Manche tu imagen en la tina sola. Y hacer la historia. No te pido perdón. No tengo motivos, tu mano tan lejos y yo tan mal. Pensar de que nunca te había engañado. La noche mordida, no sabía más. Ahora yo sé que es una tormenta. Que te quiera, que salga ya. Que te quise brindar, que tan está hecho. Te pido que olvides, amor podrás. Una noche de copas, una noche loca. De tu truco, tu sonrisa, de tu boca. Vete tu imagen de tan lindo. Hola, y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Noche por ser tu turbina en tu boca. Hace tu imagen del perrito. Hola, y esa es la historia. Amor, porque tú.

caja del pensamiento que pueda recordarte otra persona más.